11 asuntos que se declaren de urgencia, tampoco hay ninguno. Perdone, alcaldesa, es que... Perdone por no darle traslado al principio del pleno. Bueno, entre otras cosas porque llegué muy justo. Pero acabo de presentar una moción para que se pueda tratar, primero para que se debata la urgencia y después se debata el contenido de la moción. Me levanto y le he dejado una copia. Tengo una copia por... Una para el PSOE. Solamente he hecho una para el grupo de gobierno. Además de la que está presentada. El contenido de la moción... Bueno, el contenido de la moción es conocida por este pleno de sobra, por eso yo bueno, creí conveniente en el tema de la urgencia pueda estar para justificar primero esto es el tema del horario. Sí, entonces le digo para justificar en primer lugar el motivo de la urgencia. No se me ocurriría traer un tema urgente que no fuera conocido por este pleno, porque ello pudiera pues conllevar cualquier tipo de consulta de documentación, pero yo creo que este tema es conocido por el pleno, lo hemos hecho en varias ocasiones a través de ruego y ahora a través de moción, que, si usted me permite, le doy lectura. Sí, sí. Vale. Bueno, en la exposición de motivos... Pero, mire, espere un momento. Sí. Espere un momentito. Esto es un tema que nosotros debemos estudiar. Antes de que usted, porque tenemos primero que someter la urgencia del asunto. Es que no, empecé hablando que primero voy a hacer la exposición para justificar la urgencia de la votación de la urgencia. Solamente para eso. Lo dije al principio de hablar. Y después los motivos. ¿La quiere leer entonces primero? Claro, porque es que, hombre, si ni siquiera... No, tanto conocer, usted la lee, mire, usted la lee. Sin conocer esto, es decir, votar la urgencia, sin conocer de qué se va a hablar, es algo imposible. Usted la lee, pero como se trata del horario, sí. no la vamos a aceptar. Bueno, pero... Usted la lee ahora. En un debate, yo le voy a permitir, lo normal es escuchar. Yo le voy a permitir, no, pero le voy a explicar. Es lo normal. Estoy hablando aquí con mi primer teniente alcalde y mi socio de gobierno. Nosotros lo tendremos que hablar la próxima semana. Convocaremos un pleno seguramente la próxima o la siguiente, veremos por los plazos cuando nos toca para el tema del presupuesto y la incluiremos. Vale, bueno, yo la voy a dar. Pero lectura, usted léala, vale. Pero yo un poco para que sepa el resultado de la votación. Bueno, en la exposición de motivos dice, la celebración de los plenos ordinarios en horario de mañana está provocando un funcionamiento poco deseable para el que es sin duda el máximo órgano de representación municipal de nuestro municipio. Como es sabido, Yaiza es uno de los pocos ayuntamientos de Canarias y el único de Lanzarote en el que los concejales y grupos políticos de la oposición no tienen retribución económica por el mero ejercicio de ejercer el cargo de concejal. Eso obliga a los concejales de la oposición a mantener sus obligaciones laborales, los que tenemos la inmensa suerte de contar con un trabajo, principalmente, y como es lógico, durante el horario de mañana. Y por lo que se ha podido comprobar durante este tiempo atrás, la ausencia de los concejales a la celebración de los plenos ha sido más que evidente. No es justo que los concejales del grupo de gobierno puedan asistir a los plenos por estar liberados y los concejales de la oposición, por estar trabajando, no podamos hacerlo. Si a esto añadimos la obligación que tiene el ayuntamiento de facilitarle a los vecinos el acceso a la información, que la celebración de los plenos por la tarde nunca ha supuesto un sobrecoste para las arcas municipales y que consideramos que los concejales del grupo de gobierno deberían estar ocupando las horas de la mañana en realizar otras tareas públicas que no podrían desempeñar por la tarde, no encontramos ningún motivo por el que los plenos, al menos los ordinarios, se sigan celebrando en horario de mañana. Y la solicitud es que se acuerde la celebración de los plenos en horario de tarde, al menos los ordinarios, y aquellos que, aun siendo extraordinarios, sean de vital importancia para el funcionamiento del ayuntamiento, como por ejemplo el pleno que trate sobre la aprobación de los presupuestos. Bien. Termino la urgencia, que dice por qué al votar la urgencia, ¿no? La urgencia es porque es conocido por ustedes, lo hemos hecho en ruego, y como pues una manera de darle una formalidad mayor, además de lo que ustedes ya conocen, que lo hemos hecho por ruego, pues lo hacemos a través de la moción. Es decir, por eso lo he presentado a última hora y demás, no por ningún efecto sorpresa ni nada, porque no hay ninguna sorpresa ustedes conocen en el tal. Pero bueno, que no quiero decir que puedo entender, porque yo me he visto en el gobierno y me he visto cuando me presentan una moción, que tengo que tener tiempo para leer, por lo menos para leerla, ¿no? Y entenderla y y debatirla con los compañeros. Pero es que además, siendo usted alcaldesa, usted siendo alcaldesa, no en la oposición, sino siendo alcaldesa y en la oposición, siempre los plenos fueron por la tarde. Es decir, siendo cuando usted era alcaldesa, no dijo, bueno, ahora que soy en la oposición pidió que fueran por la tarde. Y ahora que soy alcaldesa, los pongo por la mañana. No, usted fue alcaldesa ya. Y siendo oposición venía a los plenos a la no, una. Escúcheme. Y siendo oposición no, escúcheme, venía a los no, plenos a la escúcheme, una. Escúcheme, alguno faltó también. Hombre, alguno, claro. Alguno faltó. O va a decir usted, y usted lo sabe porque eso hombre, sí que... usted no estaba aquí no, para decirlo. No, pero bueno. estaba mi compañero y su compañero que está aquí a su izquierda que también lo puede decir. Lo digo porque eso da a entender y eso sienta que muy sí, mal, que sienta sí. muy mal que los concejales, que saben que en horario de mañana, no vengamos porque no queramos. Y no hay cosa que más le gusta a un concejal que ha sido elegido venir a un pleno, por lo menos la oposición, que es la única forma que tenemos de ejercer. Entonces, de verdad, eso molesta que dé a entender que yo sí vengo porque me importaba, cosa que usted faltaba, porque tenía su trabajo, cosa que yo jamás voy a poner en duda, y los demás no vengamos porque también, y por suerte lo pongo, pues tengamos nuestro trabajo. Si en más usted conoce el trabajo mío, porque es el mismo que el suyo, que también es el que ha sido letrado en ejercicio, cuando te ponen un juicio tú no puedes suspender ni decirle al juez, oiga, mire, que me voy que tengo un pleno. Usted lo sabe. Entonces, la sorpresa es que usted siendo alcaldesa, no en la oposición, siendo alcaldesa, también en los plenos por la tarde. ¿Por qué ahora, a la segunda vez de ser alcaldesa, los plenos son por la mañana? Es que no lo entiendo. Y lo de los gastos, usted me ha escuchado y lo sabe. Si nunca ha supuesto sobrecoste al ayuntamiento, jamás, porque el técnico se le dan las horas por la mañana como se le ha dado siempre, al personal de asistencia también, y la policía local que venga a asistir al pleno, por si hay que sacar algún concejal, pues también tiene, está lo mismo por la mañana que por la tarde. Bueno, entonces no me diga esa excusa porque le ya voy sabe a decir, que no, le voy a decir lo mismo que le dije al principio. Nosotros nos comprometemos a incorporarlo en el próximo pleno extraordinario para no esperar al ordinario, y este tema lo tendré yo que consensuar con el resto del grupo, que usted sabe que yo gobierno en coalición, y lo traeremos y lo veremos, incluso hasta podemos consensuar una hora. ¿Les parece? Vale. Bien. ¿Algún otro tema? No, ¿Ahora no. sorpresa? No es sorpresa. Bien. No es sorpresa. Pues entonces...